50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 19 de octubre. Realizan actividades para concientizar sobre el cáncer de mama. En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Municipalidad de La Plata organiza una serie de actividades orientadas a la concientización, prevención y detección temprana de la enfermedad en Plaza Moreno. Desde las 10 de la mañana se reciben donaciones de pelo, así como se están dando turnos para mamografías en el Centro Integral Municipal de la Mujer. Mientras que a las 2 de la tarde convocan a realizar un lazo rosa humano de participación abierta. Trabajadores de la línea 148 realizan un paro por 48 horas. A través de un comunicado, los más de 300 trabajadores contratados de la Dirección Provincial de Gobierno en Línea, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, denuncian las condiciones de precarización laboral en la que se encuentran. Radio Estación Sur habló con Camila Mollinger, trabajadora de la línea. Los principales reclamos tienen que ver con el pase a planta para terminar con la precarización laboral en la que nos encontramos y una recomposición salarial. El aumento salarial fue el último a principio de año del 30%, por lo cual queda sumamente desactualizado en relación a la inflación y por debajo de la paritaria de los estatales, ¿no? Digo, nosotros ingresamos a trabajar el año pasado, los 300 trabajadores contratados, a partir de la situación de pandemia, o sea, estamos en el marco de un contrato de emergencia. Sin embargo, en la línea 148, además de atenderse consultas por COVID y por el plan de vacunación, actualmente también se atienden varios organismos, más de 11. Un servicio que informa más cerca. El Teatro Argentino continúa con el ciclo Primavera 2021. El sábado 23, viernes 29 y los domingos 24 y 31 de octubre, a las 6 de la tarde, continuará el ciclo con un nuevo concierto en la Plaza Seca que da a calle 9 y 51, enmarcados en el programa Las Cuatro Estaciones Cultura del Abrazo, impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. Las entradas serán gratuitas y con reserva previa online. Se podrán obtener desde el miércoles 20 a las 12 del mediodía a través de las redes sociales del Teatro Argentino. El ingreso del público será por la esquina de 9 y 51 por orden de llegada y deberán presentarse 50 minutos antes del espectáculo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.